cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre disfrutando de tu compañía y compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre hacemos tú y yo. Este es el penúltimo, antepenúltimo programa antes de pues tomarnos unas vacaciones, las vacaciones habituales de verano. Y como hay mucha música que presentar, pues vamos a aprovechar bien el tiempo. Y a excepción de tres o cuatro temas, pues el resto van a ser pues casi todo novedades. Por ello, no perdemos ni un segundo. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música. Sin más, comenzamos con un estreno. Un pedazo de teclista, Brian Simpson, que tiene nuevo material ya en la calle. Teclista que nos encanta de Illinois, Brian Simpson lleva ya más de 30 años en el panorama musical, además con múltiples colaboraciones con él hemos abierto este programa de Confusión y el álbum que acaba de salir, que se llama Todo lo que importa, All That Matters. Precisamente nos hemos quedado con el tema que le da título a este álbum, All That Matter. Una delicia escuchar siempre a este pedazo de músico que ya desde el principio de su carrera empezamos a seguir y a proponerte todos los temas que, dicho sea también de paso, nos encantan. Brian Simpson, All That Matters, nuevo trabajo, nuevo material para este 2021. Seguimos. Una banda espectacular, City of Sound, Notes from the Underground. Genial, City of Sound, neoyorquinos, y este temazo, Notes from the Underground, de su álbum Beneath the Smooth Surface. No te puedes quejar de este comienzo espectacular con un par de temas fantásticos. Y nos vamos con una banda que aquí, rebuscando en el baúl de los recuerdos, me he ido encontrando un montón de música y me he encontrado a los Crusaders, que en principio se llamaron The Jazz Crusaders, después quitaron la palabra jazz y posteriormente pues ya empezaron a hacer sus pinitos en el mundo del pop, del rhythm and blues, del funk, etc. suenan de maravilla, suenan así de bien, y luego te hablo de ellos. The Crusaders D.C. Genial, los Crusaders son, o eran desgraciadamente, porque ya fallecieron los tres integrantes del núcleo de los Crusaders: Milton Felder al saxo, Joe Sample como teclista y el batería Stix Cooper, una banda por la que han pasado, por ejemplo, el trombonista Wayne Henderson o el guitarrista Larry Carlton, por citar algunos californianos. La trayectoria espectacular. y música muy, muy bien hecha, como puedes apreciar. Pues seguimos y nos vamos con un bajista que estrena también nuevo álbum. Se llama Ki G, aquí en Confusión. Su nuevo trabajo, Enigmatic. Esto se llama Spirit Talking. El teclista, digo, el bajista, que me confundo, Ki G. Tiene dos trabajos, un bajista de estos de nueva hornada, Ki G, Enigmatic, lo nuevo que lanza, y nos hemos quedado con este Spirit Talking. escucharemos bastante de este bajista porque es una delicia escuchar prácticamente todos los temas, no solamente de este álbum que presenta este 2021, sino prácticamente todos, bueno, los dos que ha lanzado, de los que tengamos constancia. Y ahora nos vamos con un indicativo para que sepas con quién te estás jugando los cuartos en cuanto a programas, etcétera. Que esto lo digo, ya me gustó y lo estoy repitiendo, como el ajo. Bueno, vamos con un indicativo y cumpliré la promesa que te hice ya el programa pasado, que digo, bueno, ¿para qué voy a esperar más programas si lo podemos hacer en el siguiente? Las dos versiones de Night, Summer y Jim. Pero primero, el indicativo. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. año 81, el álbum Nights of Bridget, no el tema, Nights of Bridget del Get As Much Love As You Can. Jones Gale, el típico sonido de Filadelfia. Y ahora vamos con la versión que hicieron 19 años los pupilos de Jean-Paul Blue Moon. El álbum No Time Like the Future. Incógnito, pues lo mismo. Nights Over Egypt. We'll be right back. te digo, es cuestión de gustos. A uno le gusta más la versión de las Jones Girls, que es el original, precisamente. Y a otros, pues más movidito este temazo, o versión en este caso de Incógnito, del año 99, del álbum No Time Like the Future. Y el original del 81 de las Jones Girls que acabamos de escuchar. Por lo que te prometí hace pues una semanita aproximadamente. Aquí lo tienes, ves que aquí, al menos cuando podemos, cumplimos las promesas. Seguimos con el saxofonista, saxosoprano Michael Eubanks, y otra versión, el Give Me the Night de George Benson. Versión de este genial Give Me the Night, de un álbum estratosférico con producción de Quincy Jones. Un álbum genial de Michael Eubanks, On a Day Like This. Y nosotros vamos con un indicativo y continuamos, que esto todavía no termina. Cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Nuevo disco también para este pedazo de trompetista, Gabriel Mar Hasselbach, Bane Shin Summer. El tema que nos quedamos de este Tango and Groove. Una delicia, de verdad. Y es que las trompetas, los trompetistas, nos encantan, especialmente. Gabriel Mar Hasselbach, que también tiene, por no quedarse atrás, nuevo material para este 2021. Y aquí continuamos, nos vamos de un trompetista a un bajista. Brian Clay, Whenever You Call Me, de su álbum This Is Me. Bajista que me confundí, es el teclista Brian Clay, un disco que llevamos ya dos o tres programas presentándote temas y nos sigue sorprendiendo. Esto es Confusión, ya sabes, como siempre en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti, con tu compañía, de toda esta música que nos encanta. Vamos con un jingle y como nos han preguntado mucho sobre el tema que pusimos de Madhouse el otro día, pues digo, pues mira, voy a incluir otro tema Madhouse, que es el único Prince tocando todos los instrumentos. Tiene 3 discos, 8, 16 y 24. Y los temas, las horas. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. And then they tried to take advantage of her. Baby doll house. Prince tocándolo todo y su álbum 16 en este caso. Como te dije, tres álbumes, 8, 16 y 24, y no se complicó la vida para los títulos porque todos son las horas 1, 2, 3, 4 hasta el 24. Es el número 11, 11. Y vamos ya con la recta final porque tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4 temas y nos queda pues casi lo justo. Vamos con una banda genial. Son un dúo de teclistas, ingenieros de sonido, DJs, Paprika Soul. Y esto es un tema clásico de ellos, Road to Damascus, aunque reversionada. Soul on Jazz, Paprika Soul. un sonido muy característico, el de este dúo británico, Andy Spiller y Alan Barnes. Alan Barnes sigue como DJ en varios pubs allá en Londres, y desde hace pues más de 20 años nos deleitan con este sonido tan peculiar. Carretera a Damasco, Road to Damascus. Una delicia de esta formación llamada Paprika Soul. Nosotros nos vamos ya con un jingle, el último del programa, y los tres temas que completarán este número 721 de Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Anticipos de lo que será el nuevo disco de Cool Million, que lo estamos esperando como agua de mayo. Creo que sale ya en, no, en septiembre será el de Brooklyn Funk Essentials. Tiene que estar al caer. Frazier y este Next Label es lo que nos ha ido como uno de los anticipos, que hay dos. Y ya con este dúo, trompetista y saxofonista, Bonnie James y Rick Brown, te emplazaremos hasta el próximo programa de Confusión. Chain Reaction, un tema que siempre, siempre me ha encantado. un disco genial que unía las maravillosas prestaciones del saxo de Bonnie James y las magníficas prestaciones de la trompeta de Rick Brown. Chain Reaction, álbum homónimo, finales del siglo 98. Un álbum genial, aunque yo me quedo con este tema, que siempre me ha encantado. Pues no tenemos tiempo más que para decirte que nos ha encantado compartir un día más este tiempo de radio contigo, este tiempo de música, y esperamos y deseamos que te haya gustado. Te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros este tiempo de música de radio y te emplazamos al siguiente programa de Confusión. Ya sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales de radioesperantia.com, en las redes sociales de Confusión. Y si quieres ir al tiro hecho, radioesperantia.com, ahí tienes un montón de reproductores donde escuchas la emisión en directo. O si quieres ir directamente a un programa, en este caso Confusión, pues te vas a programas y ahí tienes uno detrás de otro, en formato podcast. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te desea que seas moderadamente feliz. Y nos encontramos en el próximo número de Confusión. Te dejo con el Lexi Parashios, norteamericano de origen griego, y este temazo anticipo de su último álbum. Bye bye, hasta pronto. So good, baby. So many.